Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Tendrá fuerza esa convención o irán solamente a negociar diputaciones y después, si arde Troya, ya tienen los diputados sentados? No sabemos. Lo cierto es que estamos en un verdadero y complejo panorama donde el Financial Times lo aclaró. Si Macri no se corre, se va a caer junto con él la gerenta del fondo y habrá que refinanciar, no sabemos por cuánto tiempo y a qué interés, el desastre que hizo el mejor gobierno o el mejor gabinete de los últimos 50 años, según el expresidente de Boca. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Una grave denuncia que está fundamentada en Tierra del Fuego y que habla de que un asesor del gobierno usurpador Kelper está participando activamente en las adjudicaciones de áreas petroleras del gobierno de Macri. La empresa es Equinor y está dirigida por Ames Deadwater, ex asesor del gobierno ilegítimo Kelper que ocupa las Malvinas. El municipio de Río Grande presentará un amparo judicial para frenar la entrega de nuestros recursos naturales y soberanos, según trascendió en una compleja denuncia de la propia gobernadora de un pacto secreto entre el presidente y Theresa May para entregarle la explotación petrolera a los ingleses. La licitación de áreas petroleras offshore denuncian un nuevo y polémico episodio. El Observatorio de la Energía denunció que ex asesor petrolero de los Kelper es directora, la ex asesora, de la empresa Equinor, ganadora de 7 áreas próximas en las Islas Malvinas, licitada por el gobierno de Macri. Desde Río Grande, el municipio anunció que presentará una demanda. En este sentido, el intendente Gustavo Melelia consideró que los recursos naturales están absolutamente entregados por el gobierno nacional. Además, la licitación de los offshore que permiten a la ex asesora petrolera de los Kelper, que ahora es directora de la empresa ganadora de 7 áreas, está demostrando el pacto secreto denunciado por la gobernadora. En el informe pasados que se han abordado distintos temas, el concurso público Costa Afuera número 1 habilitó mediante el decreto 872 del 2018 y le otorgó prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales foráneos. Esto está firmado por el gobierno amarillo, que entregó gratuitamente toda la información geológica de la plataforma continental argentina y aceptó que una empresa inglesa que opera en Malvinas bajo el régimen Kelper y que pocos días más, mañana, va a ser adjudicataria de 3 áreas de la cuenca Malvinas en el oeste. En pocas palabras, el atropello a la soberanía nacional del presidente Macri y del gabinete, que tiene que ser juzgado históricamente por este episodio, ha sido denunciado solamente en Tierra del Fuego. Los legisladores y el Parlamento argentino parecen no estar enterados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 8:32 los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame alguno si hay. Buen día, Derrensis, Augusto de Chingolo. No es que la Corte intervenga mal, la Corte interviene porque ante los reiterados pedidos de la defensa de que se haga una auditoría general de toda la obra pública, no solo la de Báez, sino que Báez también fue en consorcio con Calcaterra, pero no se hace una auditoría porque si no quedaría pegado el presidente, su primo. Como siempre pasa, está en todos los negocios el señor presidente. Entonces Margarita tuvo que admitir que no, que lo de Otesur no era culpable Cristina. En el dólar futuro es ridículo. En el pacto con Irán es, también es ridículo acusarla. Y acá la Corte ve que no hay un debido proceso. Las dos cosas no son judiciables, evidentemente. Y lo otro, bueno, es así, sí, pero lo que decimos que si la Corte lo hacía un mes antes, era mucho más tranquilo. Ahora, como ven que se viene Lola por el otro lado, están con temor político, me parece. 834, ¿quién es? Sí, Franco de Sarandí. Sí, yo pienso que si sacan a Macri va a ser peor, porque es reconocer, poner a Vidal, es reconocer el fracaso. Entonces va a perder con más margen todavía. Y esta gente se la puede embargar, con todo el mal que ha hecho la República. Bueno, nada más. Adiós. Hasta luego. ¿Quién es? Y lo sabrís si tu colega Rosarina, canalla y millonaria. Bueno, te saludo, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A la exposición del redetismo de los oyentes para que opinen. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Señor. Víctor de Núñez, Miguel. Dicen que el animal más peligroso es el animal herido, al que nunca hay que subestimar. No debemos olvidar que los apoya el presidente del imperio más importante. ¿Pero usted habla del gato o del tigre? Estoy hablando del gato. Los apoya el presidente del imperio más importante. Manejan la caja, que aunque esté vacía la sigue manejando. Y porque además manejan el 80% de los medios de información que han instalado que el populismo es la madre de todos los problemas. ¿Sabe que tiene razón? Mire, Miguel, lo vengo diciendo hace dos años. Sí, yo no se lo quiero aceptar, pero tiene razón. Miguel, a este monstruo de 100 cabezas o de 1000 cabezas solo se lo enfrenta con la unidad de un gran movimiento nacional, sin excluir a nadie. Y se gana en la primera vuelta. Perdón, siempre y cuando se llegue a las elecciones. Siempre y cuando salteen los vencimientos del 20 y 21 de mayo y del 20 y 21 de junio. Miguel, no quería hoy olvidarme, hoy para mí es el segundo día de la madre de todos los pensamientos dedicados al hombre del trabajo, la encíclica que muchas veces fue tapada por la historia oficial. Muchos deberían leer el punto 4, humanismo integral y solidario. Gracias, Miguel, hasta mañana. ¿Quién es? Leopoldo Marco, de la Esquina Nacional y de Floresta. Quería recordar algunos olvidos. Perdón. En primer término, el 29 de mayo del 69 recuerda el Día del Ejército Argentino. Efectivamente es así. Pero también recuerda la mayor manifestación de masas, que fue el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, que terminó con el gobierno de Onganía y permitió el regreso del general Perón en 1973. En tercer término, el tema de la encíclica Rerum Novarum. El Papa no fue el Papa de los Obreros. Redacta esa encíclica en contra del socialismo y del marxismo. Dicho sea de paso, el año pasado se cumplieron 200 años del nacimiento del filósofo de Treveris, Carlos Marx. Tenemos que ser absolutamente rigurosos en cuanto a las fechas para poder establecer verdaderamente una nueva revolución nacional. Y por último, yo quería señalar para muchos aquellos sectores del peronismo de los cuales somos aliados, que la Iglesia Católica formó parte del golpe contrarrevolucionario del 16 de septiembre de 1955 y que los aviones navales que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio de aquel año tenían la B y la cruz. Cristo vence. Cristo vence. Entonces debemos recordar para saber quiénes son los aliados. Bueno, también podemos decir que la democracia cristiana se fundó en Córdoba por los comandos civiles. Exactamente. Y bueno, pero tantas cosas han pasado. Los púlpitos de la iglesia eran verdaderas bases de la contrarrevolución y donde se establecían mensajes. ¿Me dejás que te salude como me gusta? ¿Cómo? ¿Me dejás que te salude como me gusta? Sí. Que Dios te perdone. Gracias, pues soy ateo. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Se habla por todos lados de los fracasos de las políticas que apoya, que del fondo. Yo me pregunto si es fracaso. ¿Cómo? Me pregunto si es un fracaso. Me parece que se confunde el resultado de esas políticas para los países donde se aplican esas políticas con la suerte del propio fondo. En donde han fracasado las políticas promovidas por el fondo, no vamos a hacer la lista de los países, Grecia puede ser uno el que siempre se cita, yo no tengo noticia de que hayan sido enjuiciados, embargados, las cabezas del fondo en cada momento, en cada lugar. No, porque además el fondo se creó después de la Segunda Guerra Mundial para salir en auxilio del proyecto vencedor. Entonces, nunca favorecen a los que imaginariamente y entre comillas ayudan, sino que hacen negocios con los que ayudan y dicen, a ver, ¿quién pidió? Argentina, ¿qué tiene Argentina? Ah, riquezas naturales de sobra. Bueno, a esto préstasela, así cuanto más deben, más le manejamos. Esto es un poco la historia del fondo. Eso que creo que tiene que quedar suficientemente claro. Entonces, cuando se habla del fracaso mire, eso, de la perdón, política... eso quedó claro en Perón. Lo que ocurre es que me parece que después del 55 nadie entendió. Bueno, entonces, va a pasar este momento, se irá Cristina Lagarde a gozar de su jubilación como todos los predecesores, y va a quedar la deuda. Y vendrán los acreedores a cobrar. Y nosotros endeudados. Por supuesto. Segundo, como usted dijo... Perdón, y gobierne quien gobierne tendrá que ir a tocar el timbre. Como usted dijo hace un rato, en este momento el Financial Times y todo lo que ese periódico, dejemos un nombre de un periódico de lado, lo que esos sectores representan, abandonarán, ya lo han abandonado evidentemente, no ya a Macri, a todo su partido. Y evidentemente, como usted lo dijo también, el riesgo que ven es la vuelta del peronismo, Cristina, etcétera. Me parece que lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es a quién va a apoyar en el panorama electoral argentino de ahora en adelante. Es decir, alguna carta interna van a jugar como lo han hecho en todo momento. Pero aunque jueguen con Cristina, porque las finanzas mundiales no tienen ningún problema con Cristina, aunque jueguen con quien juegue, la realidad es que el que se haga cargo de esta crisis, si no tiene el concurso de un gobierno de coalición en serio, no sale. Me permito una vez más alertar sobre a qué dirección apunte qué va a ser ese gobierno de coalición. Una vez más recuerdo que en Grecia se hizo un plebiscito. El pueblo, los votantes, los ciudadanos de Grecia rechazaron la política que se estaba llevando, promoviendo en ese momento. Pero perdóneme, asumió Syriza con Tsipras y llevaron adelante la misma política. Pero ¿sabe qué está pasando en Grecia? Que es muy, muy factible que seamos una copia de alguna manera de ellos. El Ágora, se la pasan hablando, han perdido la cultura del trabajo, en mitad de semana tienen un día de descanso para ir a navegar. Entonces se ha perdido en Grecia la cultura del trabajo y eso por más coalición que haga no se resuelve. En Argentina estamos en un lugar parecido. Me permito un último punto, apartándonos de lo que estábamos hablando. Leí, escuché en estos días una vez más una alerta de Ariel Alvarez, este experto en informática, sobre el enorme riesgo de fraude con el sistema que se va a aplicar para las elecciones. Sí. Pagaron 1.200.000 bueno, con el sistema que hace tiempo denunciamos en este programa, sí. Pero parece que a nadie le importa. Bueno, yo le pido gracias por su aporte. Machacar sobre ese punto porque me parece que es gravísimo. Gracias. ¿Quién es? Tino Miguel, ¿no te cansás todos los días de explicar a la gente que el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda? Pero parece que no te entienden. o muchos no te quieren entender. Permitime aportar algo a tu santa prédica para decir que el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda, porque la derecha es una política liberal anexada al imperialismo usurero, explotador y saqueador. Y la izquierda pertenece a una política internacional apátrida y que cualquier colectivo le queda bien. Por lo tanto, el peronismo es de centro de esos dos cosas, en el medio de esos dos extremos. Y para decirlo más fácilmente, ni yanquis, ni marxista, peronista. Y acá en Jáuregui, volviendo al tema que hoy tocaste, la empresa Flandria, la banda musical, se llama Rerum Novarum, porque el creador de esa gran empresa, mira, no lo sabía eso, el belga don Julio Stevelin, que practicaba el socialismo empresarial plenamente y humanamente, lo menos que hizo es ponerle a la, cuando creó la banda musical, el hermoso título de Rerum Novarum, en homenaje a Juan 23. Chao. Te saludo, chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hoy cumpleaños un gran folclorista, Walter Ibarra, que comenzó como solista en 1958, nació en 1937, fundó Los Andariegos. En el 68 volvió a ser solista y un año después formaba un nuevo conjunto que fue Los de Salta. Pero la mejor época de él fue con Los Andariegos, donde había un grande como Daniel Toro acompañándolo junto con otros dos compañeros. Los Andariegos, en el recuerdo, nos hacen escuchar El Andigal. Ronda por adentro, éramos ideal. se mueve. Levanta tus ojos negros para cubrirte el muerto y león. Clavó su pecho en la roca como una vil y sin gritar su voz. Se oye en el cielo echa una maldición. Que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el caldón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Hay problemas en La Plata, ya lo dijimos ayer con un tomógrafo, pero ahora se complica el Hospital Rossi, ahora se complica el Hospital San Martín también. Ayer también dábamos la noticia de que 150 millones de dólares le llegan para los hospitales a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la salud en Buenos Aires? ¿Qué está pasando en los hospitales? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 11 grados 4 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Escuchen esto. La actividad comercial bonaerense no puede salir. En abril del 2019, los comercios de la provincia de Buenos Aires registraron una caída del 12.2%. Los datos se desprenden de un reciente informe de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires. La actividad comercial en la provincia no solo no repunta, sino que cada vez está peor. En abril del 2019... los comercios de la provincia registraron una caída, como la que mencionábamos, 12.2% con respecto al mismo mes del año anterior, y ya son 16 meses de retracción consecutivas. Los datos se desprenden del último informe de situación comercial elaborado por la Federación. Se profundiza y se espiralizan las principales razones que explican esta tendencia: desempleo, inflación, remarca en estudio del informe. Asimismo, las ventas minoristas se redujeron en un 83%. Por otro lado, los márgenes de rentabilidad bajaron en el 93% de los comercios que vieron necesitados aumentar costos y valores, por supuesto también precios. Estamos en una situación crítica de quiebre general del comercio, dice la federación que los agrupa en la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno de Vidal no se da por enterado. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Mario y Caballito. Dos cositas. Que yo me vista de santo, porque que yo me vista de blanco no quiere decir que sea santo. Cuando los aviones esos llevaban la cruz y la B, no quiere decir que sean cristianos, lo hacían para ganar la opinión pública, que la habían manejado... El golpe amazónico. Claro, y la habían manejado la opinión pública porque este país dentro de todo era católico, aunque sea mistongo, pero era un poco católico. Entonces... era ganar la opinión pública. No. Así le fue a la cristiano. Que creyó lo que le decían. ¿No? Y bueno, pero ese tipo es marxista y se tira en contra de la iglesia. La iglesia tiene errores porque hay tipos también idiotas dentro de ella. Y después la otra, que ahí ese conjunto es salteño, se llama Los Nombradores. Los andaliegos son del lado de Cuyo. Nada que ver. Te saludo. Chao. ¿Qué dijiste, Diego? No, no, dije yo mal, son los nombradores. Bueno, ponelo de vuelta para que lo escuchemos, porque canta muy bien, ¿eh? ¿Lo querés escuchar de vuelta? No, no, eso sin otros temas. 8.53, ¿quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que ante tantos actos de traición de la patria que tiene este gobierno, yo no veo que nadie salte a decir nada, salvo usted. ¿Cómo, cómo? Salvo usted que lo dice todos los días, todos los actos de traición. Pero parece que no le entran por una oreja y le sale por otra a los legisladores, ¿no? No puedo entender que nadie por lo menos diga algo, por lo menos en el Congreso. ¿Qué no le importa? ¿Están interesados en ver qué negocio político hacen? ¿Con qué? Yo digo, ¿con qué cara miran a sus hijos, a sus hermanos, pensando que están defendiendo o representando a una nación? Bueno, pero por lo menos en este lugar se dicen las cosas para que ustedes se enteren, ¿no? Gracias a Dios. Los saludo. Gracias. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. El próximo debate presidencial que por ley hay que hacer, se va a hacer en la provincia de Santa Fe. Ya se determinó dónde se va a hacer. Esto va a ocurrir en la sede de la Universidad Nacional del Litoral y se va a realizar después de las elecciones primarias abiertas y simultáneas que son las PASO. El intendente José Corral señaló que fue un motivo de orgullo para los santafesinos ser sede del primer debate presidencial obligatorio por ley previo a las elecciones nacionales. La noticia es que la Cámara Nacional Electoral decidió que el lugar para el debate, para el primer debate, sea en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, se va a hacer en la Universidad Nacional del Litoral y anticiparon que hace rato Santa Fe merecía este debate. Bueno, los debates serán dos antes de las elecciones generales del 27 de octubre. El primero de ellos será en el interior de Santa Fe y el 13 de octubre, y el segundo en la ciudad de Buenos Aires el 20 de octubre. En caso de balotaje, que se celebraría en noviembre, habría un tercer debate que se realizaría el domingo previo en un lugar a determinar. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola, ¿sí, buen día? Hable. Yo soy Juan de Vicente López. Sí, hable. ¿Qué está hablando, de Renzi? Sí, señor. Hola, ¿cómo le va, de Renzi? Yo lo conozco a usted de cuando no, yo vivía en... Cuénteme, ¿verdad? No, quiero hablar. Mire, quiero hablar una cosa. Primero que todo, la foto a hacer de todos esos corruptos que estuvieron ahí por televisión, el Partido Peronista, ese no es el Partido Peronista, son todos mafiosos, le digo. Acá es una vergüenza. Lula robó menos, ni la cuarta parte de lo que robó acá el otro gobierno, y sin embargo ella está, ellos están todos, está libre, se puede, no le sacaron los fueros, nada, es una vergüenza, la verdad que da lástima ver a toda esa gente. Yo no sé cómo la gente puede votar a esa gente. Bueno, eso se agarra en el país, desaparecemos. Y otra cosa le quiero decir, los jubilados, estamos, yo gracias a Macri, que me dio la reparación histórica, ella, cuando estaba ella, yo con 50 años de aporte, porque trabajé en Garey, en la municipalidad, cobraba la mínima, ella le regaló la plata a todos los jubilados que no trabajaron. Por eso están así las cajas de jubilación. Ella es un desastre. Si vuelve al país, esto sabe lo que va a hacer, va a ser peor que Venezuela. Lo saludo. Espero que la gente no lo vote, que piense. Bueno, primero tiene que ver si es candidata, todavía no ha dicho que es candidata. Lo saludo. No, pero Guerrero no tiene cara de salir, es una, esa gente. Bueno, no, chao, que le va a estar bien, ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Renzi. Primero le voy a contar una... ¿Cómo? Primero le voy a contar una noticia que es para morirse de risa. Yo hace 35 años que no voy a ningún lado y siempre pongo unos pesitos en el banco porque sé lo que le pasa a nuestro país. Bueno, como estoy imposibilitado de caminar, lo anoté a mi hijo junto conmigo el mes pasado. ¿Sabe qué hicieron? Porque él es monotributista que toca la trompetita, le descontaron ingreso bruto. Un beso para todos los inventores, y me gustaría que los políticos, ¿sabe qué?, pregunten, ¿a dónde figura la idoneidad que hay que tener para cada puesto? Porque yo fui a la Secretaría de la Función Pública y me dijeron que no hay ninguna dependencia, debe haber alguna, ¿no?, pero aislada, que tenga, que tiene que tener en cada función. Entonces, sí, yo calculo que tiene que haber, sí. No, pero la directora de la ciudad, mejor dicho, más que dependencia, debe haber algo escrito acerca de las condiciones. Lo que pasa es que los directores de carrera, como los han suplido por directores políticos, entonces deben haber escondido las necesidades. Pero de Rensis, nosotros, a mí me importa un bledo lo que hagan los otros. La Constitución dice que para ocupar un puesto público debe obtener por lo menos idoneidad. Claro. Entonces, si están violando la Constitución... Ah, sí, pero no hay ninguna novedad, que lo sabe usted hace rato. Esto. ¿Cómo? Que ya lo sabe usted hace rato, que viola la Constitución. ¿Sabe qué ocurre? Usted me la tira a mí como si yo fuera el político de fuste. Yo soy un viejo que está tirado en la cama por una pierna rota. Ese, entonces, yo ese, le pregunto... Bueno, por eso usted tiene la oportunidad de quejarse y se queja. No, no, no, ingeniero, se lo agradezco. Me tengo que ir. Se lo agradezco a usted y al sindicato chao. Que lo patrocina. Hasta luego. ¿Qué cosa tiene la gente? Sí. Ya no hay más tiempo. Lo último en deportes, Enrique. Una triste noticia, Miguel. Ayer a los 73 años en Tucumán falleció José Hugo Tato Medina, el exjugador de Estudiantes de La Plata, que fue tricampeón de América, fue campeón del mundo y además fue uno de los integrantes del equipo de 1978 que ganó el título con Quilmes allí en la cancha de Rosario Central ganándole por 3-2. Claro, me tocó hacer todo. Me tocó hacer el 78, me tocó hacer estudiante con él. Sí, un saludo a la familia, ¿no? Sí, lamentablemente se fue, estaba enfermo de cáncer y bueno, fue operado el domingo, pero no pudo superar la operación y se quedó uno de los grandes jugadores que supo vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata en la gloriosa época de Osvaldo Subeldía. Contame, Diego, lo último. Bueno, te cuento, querías un poco más de música con los nombradores, que fue un conjunto revolucionario para la época. Daniel Toro, Walter Ibarra, Chichi Ibarra, Lito Nieva, Antonio Bordones y Augusto Torres grabaron del 61 al 68, 7 años, y grabaron nada más que 3 discos. Chacarera del 55, para terminar. ¿Qué es eso? ¿Y el Primera. Silencio? Y un minuto. La 55 de la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cantores, para los coqueros, para los coqueros, para los quemadores que rotan en mostradores. A nació Pablito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los cargueros. De adentro la noche vuelve ciego Pancho, madura de loca que vuela desde una copla. Que me nombre el vino, don, que viene de vino, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. ¡Seguro! Velando la marcha sencilla de los que quedan. Bueno, la verdad no conocía el tema, Diego. No, fue un conjunto revolucionario para la época, porque eran unos adelantados en el tipo de folclore que hacían. Por eso yo me confundí con el nombre, porque después aparecieron los andariegos que hacían el mismo tipo de folclore. Bueno, nos tenemos que ir. Yo quiero recordar a los oyentes que no somos ni un consultorio de psiquiatría ni de psicología, ni mucho menos una exposición de vanidades. Entonces traten de entender que acá no podemos curar los problemas personales. Si les permitimos que hablen con libertad, es un cable a tierra, una descarga, pero lo están escuchando miles y millones de personas, a veces por el mundo, por internet, millones es una exageración, miles de personas, y entonces ustedes no tienen dimensión muchas veces de las cosas que dicen o que hacen y el uso gratuito que se le da de este servicio. Así que agradezcanle a los patrocinantes que le permiten este estado de libertad a través de este periodista que se ha tomado históricamente el compromiso de permitir que el pueblo sea escuchado. El día que no esté este programa, ustedes van a valorar lo que es el silencio y se van a seguir quejando, pero en el barrio, cuando van a hacer las compras. Chau, hasta mañana.